9:38, continuamos en el Mañanero y lo mencionamos, obviamente, al inicio del programa. Hoy se cumplen 39 años de aquel funesto 16 de septiembre del año 1976, que pasó a la historia de nuestro país como la noche de los lápices, y a lo largo y ancho del país se estará recordando la lucha de aquellos estudiantes de la ciudad de La Plata, y la ciudad de Mar del Plata no es la excepción, claro que sí. Y hoy, a partir de las 18 horas, distintas organizaciones estudiantiles están convocando a la Plaza Mitre, en Mitre y Colón, para luego comenzar una marcha hacia el centro de la ciudad, al municipio, para homenajear una vez más a los y las estudiantes desaparecidas en la noche de los lápices. Estamos en comunicación con Jerónimo Darwich, él es de la Escuela La Chacra, y también están nucleados en Estudiantes Unidos por la Educación de nuestra ciudad. Jerónimo, buen día. Ariel y Juan, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Juan. ¿Cómo estás? Bien, nosotros muy bien. Bueno, un día muy muy particular hoy, ¿no? Este 16 de septiembre siempre se recuerda muy muy intensamente lo que fue la noche de los lápices, y hoy hay muchas actividades, entre ellas esta marcha a la cual están convocando desde Estudiantes Unidos por la Educación. Sí, sí, la verdad que hoy es una fecha, como todos los años, una fecha muy emocionante, porque uno siempre recuerda la lucha que llevaban los compañeros, los compañeros caídos, y uno ve que en la actualidad yo también tengo compañeros que están haciendo la misma lucha. Entonces es medio emocionante y lamentable por lo que les pasó a los compañeros, pero a su vez uno ve en los compañeros que están hoy por hoy presentes, los ve en vida, por decir así, de alguna manera. Entonces se encuentran distintos sentimientos en el mismo día. Jerónimo, y digo, obviamente lo principal es el recuerdo, la reivindicación de aquella lucha, y hoy por hoy, a 39 años, ¿cuáles son las cosas que por las cuales los estudiantes secundarios en nuestro país y en nuestra ciudad siguen luchando? ¿Cuáles son las cosas que todavía faltan conquistar por parte de los estudiantes? Mira, por parte de los estudiantes, en realidad, a nivel nacional, porque se está dando también en Córdoba, se está dando en Salta, se está dando en Buenos Aires, en La Plata. Hay un gran problema, por un lado, de infraestructura, que está pasando inclusive acá mismo en Mar del Plata, que las escuelas en todos lados están cayendo a pedazos. Y bueno, y en, por ejemplo, Salta, los compañeros están luchando por un boleto que ahora les quieren aumentar, el boleto estudiantil, que ahora les quieren quitar horarios. En Córdoba, bueno, también por la gestión de la infraestructura hay varios cuestiones dando vueltas, obviamente por la situación de cada provincia. Y acá en Mar del Plata particularmente estamos hablando, bueno, por la cuestión de la infraestructura, que nosotros queremos que la arregle el mismo Estado, y a su vez, bueno, estamos tratando de otro objetivo sería que las escuelas dejen de funcionar a través de las cooperadoras. A nosotros no nos parece justo que nosotros, además de pagar nuestros impuestos, tengamos que sacar plata de nuestro bolsillo para tapar los baches del mismo Estado. También estamos buscando que se desarrollen los centros de estudiantes en todas las escuelas secundarias de Mar del Plata, tanto pública como privada. Bueno, hasta hace pocos días se aprobó la ordenanza para la función, para el boleto gratuito de los terciarios y universitarios. Esas son algunas de nuestras consignas, y después y a poco nosotros nos vamos enterando de las problemáticas que están teniendo los compañeros del IPA, los compañeros del EMAL, que por ejemplo los chicos del IPA ahora le quitaron la posibilidad de recibirse con un título de maestro de profesor de música, por una orden que bajó el Ministerio de Educación de la provincia. O también, bueno, lo que pasa con los chicos del MAD es que no tienen ningún no tienen un edificio propio, y la escuela municipal de arte dramático está reclamando esto hace 30 años más. Sí, frecuentemente. Entonces, Sí. ¿Cómo? No, disculpa la interrupción, te iba a decir que es un tema que tratamos muy muy frecuentemente nosotros aquí en la radio. Quería consultarte por uno de los temas, está bueno este repaso que hiciste de muchas cosas que todavía faltan, sobre el tema de la participación política. Ahí mencionaste que es importante que cada escuela tenga su centro de estudiantes. A grandes rasgos, digo, ¿cómo está el panorama hoy en Mar del Plata respecto de la cantidad de escuelas? No exacto el número, pero si vos considerás que hay una gran parte que tiene o que no, ¿cómo es la actitud de las autoridades? ¿Qué es lo que charlan entre ustedes? ¿Se alienta desde los padres y las autoridades de las escuelas a que los estudiantes se organicen políticamente? O, como, bueno, quienes ya tenemos algunos años, tenemos la experiencia de que en la gran mayoría eran visto con malos ojos, se desalentaba, de hecho, hasta se denunciaba a los estudiantes que trataban de organizarse políticamente. ¿Cómo ves ese aspecto hoy en Mar del Plata? Mira, hoy por hoy yo lo veo, porque a esa problemática de la falta de centros de estudiantes hay distintas razones. Por un lado, uno se pone a hablar con los chicos de distintas escuelas y muchos de ellos están motivados o tienen ganas de participar políticamente, pero no saben cómo formar un centro de estudiantes. Por otro lado, están aquellos que sí saben, pero que los mismos directivos no les permite o les pone muchas trabas para justamente que no se formen. Después, por otro lado, tenés otros chicos por ahí de las mismas escuelas donde no interesan porque están desmoralizados, porque tienen ese discurso tan inculcado de que nada va a cambiar, un discurso clásico dentro de nuestra sociedad. Entonces uno lo entiende, y a su vez tenés profesores que los alientan para formar un centro de estudiantes, para que se junten con esta coordinadora. O sea, hay distintas caras. Yo creo que en la mayoría de las escuelas hay una gran falta de un centro de estudiantes, y no solamente que haya un centro de estudiantes, sino que haya un centro de estudiantes que verdaderamente represente y defienda los derechos de los estudiantes. Porque hay escuelas que tienen formado este centro estudiantil, pero ya sea por tener una bandera política o simplemente por la inoperancia de ellos que forman esa lista, no hay una representación verdadera. Entonces hay veces que te encontrás con distintas situaciones y nosotros tenemos que lidiar y nosotros tenemos que buscar la forma para remover eso, por decir así, para fomentar la politización de estos centros de estudiantes. Jerónimo, yendo puntualmente al homenaje de la Noche de los Lápices, y te quería consultar acerca, digamos, de cómo te interiorizaste del tema, si recordás, digamos, cuando escuchaste por primera vez lo sucedido de aquella noche, y, digamos, si tuvo que ver más con la enseñanza que tuvieron en el colegio o más por una inquietud tuya y a través de la militancia que te fuiste enterando de lo que pasó aquella terrible noche. Mira, yo recuerdo cuando hace unos 2 años, que me empezaron a pasar la película de Noche de los Lápices en la escuela, y recuerdo que hace unos años yo decía, no, ¿para qué estoy acá? No quiero ir, ¿no? Y bueno, luego cuando yo empecé en la militancia, recuerdo que el año pasado justo estaba con una coordinadora que duró muy poco tiempo por una cuestión de desorganización, y cayó justo a la fecha del 16 de septiembre y me citaron, y dije, wow, los pibes murieron o desaparecieron como por un boleto que yo tengo hoy por hoy. Ellos hicieron lo mismo que yo estoy queriendo hacer hoy por hoy. Entonces fue muy raro ese cambio en mí, porque es como que apareció de la nada esta concientización de esta fecha. Pero yo creo que simplemente dándole el espacio a los demás chicos en distintas escuelas, dándole espacio para explicarles por qué verdaderamente los chicos desaparecieron, yo creo que la mayoría puede tomar conciencia y puede verdaderamente conmemorar y los puede llegar a tocar esta misma fecha. De tus compañeros, del entorno, por ahí no solamente no de la militancia, sino del resto de los compañeros de colegio, ¿cuántos crees o cuántos están interiorizados o les interesa realmente el tema? Aproximadamente. Mira, no, sí, es que yo, a ver, interesa y que realmente lo sienten. Y que poder, y que bueno, justamente hoy me van a acompañar desde mi escuela hasta el centro para ir a la marcha. Después tenés tu grupo que cuando te escuchan hablar lo sienten, pero después pasa. O y después obviamente tenés aquellos que no, que no los, que no los mueve absolutamente nada. Yo creo que más que, o sea, hay una realidad. Hoy por hoy los chicos en las escuelas secundarias están totalmente desmoralizados y totalmente despolitizados, porque primero porque esta fecha en particular fue hace mucho tiempo atrás, entonces ya pasó para ellos. Y después, a su vez, porque ven que lo que ellos hicieron por ahí no cambió mucho, no hizo una gran diferencia en su vida. Entonces hay que explicarle a estos compañeros que no es así, que hubo muchas cosas que lo que ellos hicieron, que hoy por hoy nosotros lo podemos disfrutar, o más bien lo podemos... bueno, sí, tenemos el derecho de utilizarlo. Así que, verdaderamente, yo creo que es un 25-25-25, el otro 25% que no se sabe es porque no uno no ha tenido la posibilidad de hablar, pero hay de todo. Y yo creo que más que nada a aquellos que están despolitizados totalmente, uno tiene que meterle mucho más ganas y uno le tiene que encontrar la forma, no solamente uno desde nuestra posición como compañeros, sino también desde los directivos y desde los docentes, le tiene que encontrar la manera para que ellos se den cuenta de que, wow, estos chicos eran como nosotros, que murieron por algo que nosotros que tenemos hoy por hoy. Entonces... Jerónimo, termina con la idea. No, bro. No sé, te iba a preguntar, no sé si pude responder tu pregunta. Divago. No, está bárbaro. ¿Cuántos años tienes, Jerónimo? Yo tengo 19. ¿Y desde cuándo empezó tu interés por la política, tu participación en el secundario? Ya, mi participación, mi militancia en sí, arrancó hace 4 años haciendo trabajo solidario y por la política estudiantil y en general, y habrá sido el año pasado, hace un año, 2 años, no hace mucho. Hoy entonces, día importante, convocatoria a partir de las 18, ¿va a haber algo previo o la concentración a las 18 y ahí la marcha hacia el centro de la ciudad? Mira, la concentración es... la convocatoria se hace a las 16. Ajá. Por una cuestión de que nosotros queríamos que aquellos estudiantes que van en la mañana puedan asistir y aquellos estudiantes que van a la tarde también puedan. Así que lo hacemos a las 6 y arrancaremos de ahí de la Plaza Colón, perdón, de la Plaza Mitre, de ahí en Colón y Mitre a las 6:30, 7. Hacia el centro de la ciudad. Claro, hacia el municipio. Vamos a tener, vamos a estar acompañados por compañeros del IPA, que es el instituto de, ¿cómo era? Es un instituto de música, de profesorado de música, que se orienta a géneros populares. Y por otra parte, también vamos a estar con los chicos de la Escuela Municipal de Arte Dramático, que van a hacer una intervención de teatro ahí mismo en la marcha. Ya de por sí, obviamente, hacer la invitación, y no solo a estudiantes, sino a la comunidad en general, ¿no? A la ciudadanía. Esto es uno de esos días donde está bueno salir a la calle todos juntos. Claro, sí, porque en realidad, como nosotros lo planteamos, nosotros tuvimos algunas discusiones en las banderas partidarias, aquellas, y lo que yo le decía a mis compañeros, y que ellos también me decían que tenían razón, era que hoy es una fecha para todos, en realidad. Más allá de que hayan sido estudiantes particularmente por el boleto estudiantil, es una fecha que nos toca a todos, como si fuese el 24 de marzo. Todos podemos participar y todos tendríamos que participar si tenemos la posibilidad, ¿no? Jerónimo, agradecerte muchísimo el contacto, te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.